que lo sé muy bien, pero he cambiado. También el corazón me traicionó, no sé por qué. Me pide hoy que vuelvas otra vez. Me dices que el tiempo al fin logró cambiar en ti aquel amor que hace tiempo atrás sentías por mí. Me pides que me marche y que ya no me quieres ver, pero hay algo que yo te quiero pedir. Bésame, que en un momento cambiaré este amor que solo nos dejó. Haceme tuyo, bebé. Me dices que el tiempo al fin logró cambiar en ti aquel amor que hace tiempo atrás sentías por mí. Me pides que me marche y que ya no me quieres ver, pero hay algo que yo te quiero pedir. Bésame, bésame, que en un momento cambiaré este amor que solo no tengo. Bésame, bésame, que en un momento cambiaré este amor que solo nos dejó. Bésame, bésame, bésame.